Bueno, en la tarde de ayer comenzó a conocerse un video que mostraba aquella situación que se vivió en noviembre, que nosotros contamos en aquel momento, que terminó con la muerte de uno de los habitantes de la comunidad La Primavera, de los hermanos Com, de Roberto López. Bueno, lo que sucedió es que aparecieron imágenes grabadas por un policía que finalmente se decidió a entregar esa filmación. En esa filmación se ve realmente cómo fueron los hechos. Y entonces parecería ser que los medios masivos de comunicación, que no les alcanzaba con los relatos de los hermanos, porque son morochos, porque son de pueblos originarios, necesitaban verlo, ¿no? Como para darse cuenta, por ejemplo, que a López le plantaron una escopeta después de matarlo. Se ve en el video sin escopeta al lado y un minuto después le aparece una escopeta, como si se hubiera tratado de un enfrentamiento. Vamos a volver a charlar con Félix Díaz, con el referente elegido hace poco en elecciones de la comunidad. Charlamos con él a propósito de este tema y queremos volver a charlar por esto que comentábamos recién. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Fernando Tevela y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, acá estamos para contestar algunas preguntas. Sí, en principio el razonamiento que yo seguía, no sé si vos podías escucharlo, esto de que parecería ser que hay un montón de medios de medios de comunicación, incluso de espacios de poder, que necesitaron ver las imágenes para ver que se trataba de una represión brutal. Sí, la verdad que para nosotros no es una sorpresa, porque nosotros fuimos los afectados en ese día 23 de noviembre, de la cual muchos de los medios oficialistas no creían que esto iba a llegar en manos de los medios, lo que pasó, aunque mucho de lo que ha sucedido en ese día no está en este video, porque hubo mucha violencia, mucha bronca con nuestras madres o ancianas de la comunidad, que fueron brutalmente golpeadas por estos efectivos policiales, que fueron enviados para matar, no para dialogar, sino fueron directamente a matar a los indígenas, porque ese era el mensaje que nos llevaban, de que no había diálogo ni siquiera una orden de dialogar, sino fue una orden de matar. Eso es lo que decía este comisario Muñiz cuando me amenazaba a mí directamente. Uh-huh. ¿Y este policía que entregó el video lo hizo directamente a la justicia o se los entregó a ustedes? La verdad es que no sé cómo se llegó a obtener este video, porque este video creo que fue entregado un hermano de una otra comunidad, de la cual tampoco no sé cómo, pero fue circulando así entre medio de muchas manos, y después llegó al poder de los medios, y no sabemos cómo, y realmente no sé si es un policía arrepentido o es una estrategia oficial para poder desarticular la postura de la comunidad. No estamos entendiendo el por qué, porque nosotros no manejamos las cuestiones técnicas ni jurídicas como para poder discutir esta afirmación, porque no estamos preparados para eso. Lo que sí somos conscientes de la violencia que se ha hecho contra nosotros fue terrible, y que el derecho está a favor nuestro, porque nosotros hemos sido víctimas del desalojo y el despojo de las tierras. Ese es el elemento central donde nosotros sostenemos de que el Estado fue el agresor hacia nosotros. Claro. Félix, cuando charlamos con vos la última vez, estabas en viaje a Buenos Aires, este último viaje ya elegido por tu comunidad como representante para mantener negociaciones. ¿Cómo fue esa experiencia de volver a Buenos Aires? ¿Cómo te fue? Y la verdad es que para nosotros fue muy positiva, porque fuimos a conversar con el viceministro del Interior, porque el Ministerio del Interior es el garante de la mesa de diálogo que fue convocada a través de Randazzo. Entonces volvimos con esa intención de poder avanzar lo acordado por el tema de la inscripción al RENACI de la comunidad indígena y también la conformación de una organización propia del pueblo COM para poder por lo menos legalizar nuestra representatividad ante el Estado Nacional y Provincial, de la cual va a cambiar muchísimas cosas porque ya vamos a estar así autorizados para representar los reclamos del pueblo COM de la primavera. Uh-huh. O sea que el saldo es positivo. Sí, para mí es positivo. Uh-huh. ¿Qué implica para ustedes que también vos decías que el ministro de Interior es el garante de los acuerdos que se puedan producir con el gobierno provincial, pero también hubo, me parece que eso fue consecuencia de que muchos personalidades u organismos de derechos humanos estuvieron con ustedes en los peores momentos o en los momentos en los que, aún cuando estaban en Buenos Aires, el tema de los COMS había olvidado? Digo, me refiero a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas, digo, me parece que eso fue importante como para que obligara también a las autoridades a tener que sentarse a dialogar. Y la verdad que para nosotros fue muy oportuno el acompañamiento de estas personas importantes a nivel nacional, así como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, sí. Y también organismo nacional como Defensoría General de la Nación, Defensor del Pueblo, el CELF, que también estuvieron siempre con nosotros, defendiendo los derechos humanos y también los derechos indígenas que han sido reconocidos por el mismo Estado. Y yo creo que la provincia no podía sostener más el silencio a través, o sea, la negación de estos derechos, porque es muy visible la violación de los derechos indígenas en la provincia de Formosa. Por lo tanto, yo como responsable del pedido de armar una mesa de diálogo, yo pedía que tendría que estar Formosa porque es la responsable directo de los hechos trágicos que pasó el día 23 de noviembre, y también la figura del cacique, que es Cristina Sanabria, de la cual tenía que estar presente para discutir la salida de esta situación tan lamentable en que nos encontramos, porque es la figura legal que usa el gobierno provincial para sostener el modelo que el Estado quiere hacia los pueblos indígenas. Entonces, el primer paso que nosotros hemos pedido era la asamblea, donde la cual la comunidad determina quiénes van a ser los representantes de la comunidad. Entonces nosotros ese pedido hemos logrado que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que sí, que porque la presidenta le ordenó para que resuelvan el problema. Entonces cuando me pregunta cómo se resuelve el problema, lo primero que yo pedía era esa asamblea de poder buscar una salida pacífica en esto a través de una elección de autoridad hacia la comunidad indígena. Entonces eso salió, se aprobó con muchos problemas porque el ministro González buscó toda la intención que tenía este ministro de Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa. Quería mantener la figura legal de Cristina Sanabria para seguir tapando estas cosas que pasó en los videos, porque dentro de esa represión estuvieron las autoridades legales indígenas que fueron los responsables del despojo de las tierras. Uh-huh. Félix, nosotros mismos que charlamos permanentemente y que estamos ocupados en este tema, quizás por hablar con ustedes estamos olvidando lo que sucede en otras comunidades, con otros pueblos indígenas. Digo, ustedes llegaron a esta instancia del diálogo, seguramente entre otras cosas, porque como les mataron a un compañero, se vieron obligados a por lo menos abrirles una mesa de diálogo después de la muerte de Roberto López el 23 de noviembre del año pasado. Pero, ¿qué pasa con las otras comunidades que no tienen mártires, pero que tampoco tienen la tenencia de la tierra? Y la verdad que nuestra situación, que hemos sido por lo menos la cara visible de esta resistencia, y los líderes de otras comunidades vienen a consultarnos, a ver cómo hacemos. Entonces, yo creo que el pueblo indígena se está dando cuenta de que la única manera para salir del terreno, del tema territorial, que es un problema generalizado hacia los pueblos originarios en Formosa especialmente, donde las comunidades figuran tal cantidad de hectáreas, pero no están ocupando esa cantidad de hectáreas. Entonces los mismos indígenas se dan cuenta de que el gobierno provincial técnicamente da informe, pero legalmente a la sociedad. Entonces el indígena no puede discutir eso por desconocimiento de su derecho, y todas las tierras que están asentadas por las comunidades indígenas de Formosa están tituladas a las asociaciones civiles, y muchas de estas asociaciones civiles están en manos de los caciques, y los caciques de cada comunidad son punteros políticos del gobierno provincial, que eso condiciona el liderazgo del pueblo indígena en Formosa específicamente. Esa es la clave, ¿no? Otra vez la política punteril, aprovechando las necesidades de la gente, y las necesidades de la gente que nunca se satisfacen del todo, para que justamente la lógica punteril pueda seguir actuando, ¿no? Seguramente por ahí pasa también la historia de ustedes, no solo de ustedes, pero sí también la de la comunidad en la primavera allí. La diferencia en todo caso es que ustedes han podido y han sabido organizarse de manera de emprender la lucha, más que seguro, ¿no? Te agradecemos, Félix, este nuevo contacto, y vamos a volver a charlar pronto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, saludar a la audiencia, y bueno, vamos a estar en contacto siempre cuando ustedes quieran. Muy amable. Estuvimos charlando entonces con el cacique Félix Díaz, que ha sido elegido por su comunidad hace muy poquito como representante después de una elección. La Retaguardia. Un inventario de resistencias.